tal vez sueños dormirían si yo intento cambiar algo aquí. Canción para vos volver. Ya sé, si viviera por ti moriría, por perderte sería algo mortal. Mis sueños dormirían si yo intento cambiar algo aquí. Mucho amor, más amor.